Primero me enamoré del dinero, después me enamoré de una puta. Kilos en el aeropuerto, cabrones, yo tengo mi ruta. Mis enemigos están muertos, todos mis peines son de 30. Yo siempre tengo mi 40 escondida debajo de la jersey. Debajo de la jersey, debajo de la jersey. Nos vamos en huida contigo como si tuviéramos jersey. Yo le meto este bicho a tu puta y después ya se pone mi jersey. Se pone mi jersey. El marciano en el 2006, tenemos el rifle como el de Skyface. Vendemos los kilos, los United States, coronamos después que pasen por el gate. Ahorramos la fe, tú no te vas a levantar, mi AK te va a dar 33. Yo nunca choteé, yo te voy a torturar y en forense te van a coser. Yo la tengo debajo de la jersey, la saco, la aprieto si bruto te pone. Te mando un fuletazo, empezamos la guerra y que no llamen pa' reuniones. Pa' los palos tenemos lacones, mejor mi nombre no menciones. Que yo tengo todos los contactos para hacer que los mismos tuyos te traicionen. Se te vence el contrato, aquí vivimos en guerra, me mato, te mato. Controlamos el rato, primera plana, secuestro y los asesinatos. Con calma, pana mío, estamos hartos de odio, estamos aborrecidos. Con todos los palos y la glo esperando que pasen por frente al casereo. Sin fuyoni. Primero me enamoré del dinero, después me enamoré de una puta. Kilos en el aeropuerto, cabrones, yo tengo mi ruta. Mis enemigos están muertos, todos mis peines son de 30. Yo siempre tengo mi 40 escondida debajo de la jersey. Debajo de la jersey, debajo de la jersey. Nos vamos en huida contigo como si tuviéramos jersey. Yo le meto este bicho a tu puta y después ya se pone mi jersey. Se pone mi jersey. La jersey por fuera, fuera, la pena, fuera, fuera. Estamos pastoreando pa' cortarte la cera. Vas a fundirte tu barco, fundíselo, venga, encontramos, te vas a joder. Si quieres la guerra, yo se la regalo, pero volar alto no van a poder. Jodo con la muerte porque soy traqueto y si pitan fantasmas le voy a meter. Buen fuego, matando al enemigo, le engancho un peine 100. Si quieren probarse, tiren pa' acá que van a quedarse. Muerto y podio brincando va, el que no juegue su base. Chance, yo soy el tranque pa' tu pase. Asesino en serie son toditos mis secuaces, no te pase. Huele que tus membranas se engrase cuando los proyectiles de mi plática te lo alcancen. Primero me enamoré del dinero, después me enamoré de una puta. Kilos en el aeropuerto, cabrones, yo tengo mi ruta. Mis enemigos están muertos, todos mis peines son de 30. Yo siempre tengo mi 40 escondida debajo de la jersey. Debajo de la jersey, debajo de la jersey. Nos vamos en huida contigo como si tuviéramos jersey. Yo le meto este bicho a tu puta y después ya se pone mi jersey. Se pone mi jersey. Pa' hijo de puta y maleante será. Siempre ando con mi jersey, 1040 gros en la base.